Todo ese periodo histórico es muy extenso, del 10.000 antes de Cristo, desde que termina Atlántida, hasta más o menos el 6.000, que es el diluvio universal. Y una vez que pasa el diluvio universal, empieza otra historia con otros reyes que creyeron que el mundo antiguo era el que había provocado este cambio climático importante, y por lo tanto sellaron todo, ejecutaron a mucha gente que sabía esto. Otros se hicieron ocultos, como los grupos de Ojo de Horus y demás, que pasaron a ser después los masones, y terminaron siendo todas sectas, agrupaciones escondidas, que seguían con esta arquitectura, con esta construcción de los planes. Y posteriormente el nombramiento de los primeros faraones, el nombramiento de las primeras culturas que conocemos en el 5000, 4000 antes de Cristo, borraron todo lo anterior después del diluvio y empezó ahí otra nueva historia, que es la que se empezó a descubrir desde Napoleón, ¿no? Y con eso seguimos. Como escribieron los libros desde esa época, quedó lo poco que se descubrió en esa época, ¿no? Como decías vos, estos grupos que conservaron ese conocimiento siguieron su camino por un lado y la nueva humanidad por el otro. O sea, ese conocimiento solamente es parte de ese grupo, por eso lograron mantenerse en una alta esfera, se podría decir. Sí, debido a que eran los únicos que podían mantener todavía el conocimiento, y la humanidad estaba transitando otros periodos de evolución que no tenían que ver con esto, periodos más del grupo, de la religión, del trabajo con lo físico y demás. Entonces, con la adoración de las cosas, todo ese nuevo periodo. Entonces, un grupo ya no era todo el pueblo en sí, sino que era una élite que trabajaba con esta información, y cuando la élite se castigó, pasaron a ser entidades ocultas que siguieron con esto, que ahora son como los malos de la película, ¿no? O sea, los que ocultan el conocimiento y demás, pero en realidad están preservando el conocimiento hasta que todos estén capacitados para poder obtenerlo. Vamos. Te voy a llevar a otro ámbito, es una pregunta un poco personal. ¿De dónde vienen los delfines y qué está sucediendo con ellos, que actualmente hay suicidios en masa, se puede decir, de los delfines? Concretamente, mucho de eso no tengo idea de por qué lo están haciendo. Pero personalmente, bueno, lo que yo sé es que los delfines son de los primeros seres que intentaron traer al planeta para que ayuden a la canalización de energía a través del agua. Son los primeros seres inteligentes que llegaron al planeta a habitarlo. Cetáceos en general, delfines, ballenas, luego nosotros. Pero el por qué lo están haciendo, obviamente ellos son los primeros que sienten el cambio electromagnético del planeta y se manejan a través de ello. Por lo tanto, pueden estar un poco desconcertados con el cambio de mareas, el cambio de electromagnetismo. También puede ser una especie de aviso, como lo hizo Jesús en su momento. O sea, algo que me sacrifiquen para ver si se les mueve un poco algo, ¿no? Si entienden esto de lo que estamos haciendo por la humanidad o por el planeta, y si se enteran los humanos de por qué están acá. Vos dijiste, son uno de los primeros seres inteligentes traídos a este planeta. ¿Puede ser que ellos entiendan más el concepto de reencarnación que el hombre, que lo ha olvidado? Es muy probable. Yo creo que ellos entienden mucho el proceso de transmutación de energía, se basan en eso, ellos se mueven por eso. Nosotros en realidad nunca lo olvidamos, sino que fue como que alguien dijo, esto no existe. Pero sin embargo, incluso en la Biblia está la encarnación, está en todas las culturas del mundo está la encarnación como algo que existió. Solamente que las malas interpretaciones o la conveniencia, sobre todo política de Roma, fue la que dijo, la encarnación no existe, porque si tenés tantas oportunidades, entonces vas a hacer lo que se te antoje en esta vida y no ibas a hacer lo que decía el gobierno que tenías que hacer, porque si no, Dios te iba a castigar. Entonces tenés esta sola y tenés que hacer lo que te digamos en esta sola, porque si no vas a ir al infierno. Y en realidad no es así. Entonces, pero era más por algo político que por algo espiritual. ¿Cómo será el hombre del futuro? Como depende en qué fecha. Por ejemplo, cuando ya esté instaurada la holocracia, donde gobiernan los sabios. En ese momento yo creo que, bueno, la sociedad va a utilizar las mismas herramientas que tiene hoy, política, economía, sociedad, educación, pero aplicado al crecimiento del ser, a sacar lo que uno tiene adentro, ¿no? El humano físicamente mucho no va a variar, pero sí puede que se extienda mucho su vida. Y socialmente, bueno, el orden va a ser otro, eso está muy muy claro. Los sistemas siguen, pero van a ir variando. Y yo creo que para poder ver mejor cómo puede llegar a ser ese sistema futuro, hay que intentar recordar o ver cómo fueron los sistemas hace 13.000 años atrás, que es el paralelo histórico a lo que estamos viviendo ahora. Era muy similar. Bueno, creo que voy a hacer la última pregunta. Pues, bueno, el tiempo es tirano, para frase usada, ¿no? Pero me quedaría todo el día hablando con vos, Matías. Ya te agradezco de por sí el tiempo tuyo, la modestia para con nosotros. Y algo que está mucho en todas las planas de los diarios, está saliendo últimamente, y qué es lo que la gente no entiende, es el tema de los crop cycles o los círculos de trigo. Si sabes algo y nos podés comentar sobre esto. Lo poco que sé de eso es que obviamente depende de qué raza lo haga. Son siempre mensajes matemáticos, que es el lenguaje universal, para dejar mapas de cómo se sigue la cosa, de cómo deben hacer lo que sigue, ¿no? Tanto los pueden hacer desde arriba o desde abajo, pero tiene que ver con mensajes desde ese nivel, desde otras razas que intentan dejar plasmado esto de una manera más sutil, ya que el contacto directo no es algo todavía para lo que el humano esté preparado, ya que en el 8000 antes de Cristo más o menos hubo bastantes problemas por eso, y entonces se decidió no tener contacto directo hasta que vuelva a amanecer en la galaxia. Por eso se comunican de esa manera también. En cuestión de lo que es la temática de 2012, que es algo que obviamente hoy en internet y en muchos medios saldrá y altera bastante a la gente, yo lo que mi consejo sobre eso es que entiendan que el 2012 es una especie de comienzo de primavera. O sea, que no se termina el mundo, no se termina algo trágicamente, sino que simplemente un cambio, una polinización, una especie de cambio vibracional, de conciencia también, pero que conlleva unos más o menos 50 años de proceso duro, ¿no? O sea, no es que sea de un día para el otro, que en el 2013 nos despertemos y la historia sea otra, sino que es un proceso histórico bastante amplio, y que lo tenemos que vivir con absoluta tranquilidad, paciencia, relajación, y todo está bien, todo lo que sucede está acorde al plan. Lo importante es la aceptación de lo que suceda, y si no sucede nada, entonces disfrutar el cambio vibracional, que por ahí no se nota socialmente el primer año, pero sí hay que estar preparado con la respiración, con la alimentación, pero sobre todo relajación, alegría, y que nada malo nos va a pasar, a no ser que uno esté predispuesto a eso, ¿sí?